traje, no hay bandera, todo acaba igual aquí. Con dinero el duque y el obrero brindan juntos el festín. Vale más tener billetes que coraje verdadero. En la paz, en la guerra, manda don dinero. Te expulsa, te compra, te cambia el nombre, te mueve el sitio. Ya no eres nadie si no hay billetes. ¡Oh!